hoy cargaré mi propia cruz desde Nazaret hacia el cielo azul. Hoy negaré la oscura luz del arcángel que reina bajo el sur. Destruiré tu cruz.